El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría, 25 grados 3, la temperatura 46, el porcentaje de la humedad, de viento del sector oeste, 4 kilómetros la hora. En AM 1160, sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. La Prida, abierta la inscripción para los jóvenes y abuelos para los Juegos Buenos Aires 2011. El informe con Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Ya se puede realizar en nuestra ciudad la inscripción para los jóvenes y abuelos que deseen participar en los Juegos Buenos Aires 2011, que será hasta el 22 de abril esta inscripción local. Y adultos mayores, como juveniles, recordamos que en este formato provincial para el evento se eliminó, en el caso de deportes, el fútbol selección, en donde recordamos que la Prida logró un significativo triunfo en el 2010, logrando la medalla de oro. Las informaciones se efectuaron en la Dirección de Deportes, en donde su titular, el profesor Pablo Luisi, confirmó los mismos hoteles en el 2010, es decir, los hoteles que van a estar hospedados los juveniles y los abuelos en Mar del Plata. También comenzó la inscripción para las 20 viviendas del plan Compartir, que se van a otorgar a la policía. La misma va a permanecer abierta hasta el 22 de marzo y se puede efectuar esta inscripción todos los días hábiles en el horario de 14 a 17 en el Salón Dolaro, que está ubicado, recordamos, en la planta alta del Palacio Municipal. Ayacucho, el intendente firmará un convenio con Telefónica por cesión de edificio de Entel. El intendente Darío David viajó a Capital, donde mantendrá una importante reunión en la sede de Telefónica Argentina para la firma convenio entre la empresa y el municipio por la cesión por parte del edificio viejo del Entel. El intendente viajó acompañado por Marcela Anestesi, encargada del CREAP de Ayacucho, quienes mantendrán el encuentro con la señora Ana María Boise, de Relaciones Institucionales de la Telefónica Argentina, quien rubricará la firma del convenio con la empresa que cede este edificio viejo del Entel, ubicado en la calle 9 de Julio de la Municipalidad. Se hizo saber que además allí va a funcionar la nueva sede del CREAP de Ayacucho. General La Madrid, Semana de la Memoria, la Verdad, la Justicia, charla sobre HIV y los derechos humanos. El secretario de Desarrollos Humanos Municipal, el docente Pablo Jaime, informa a toda la comunidad que desde su secretaría se realizará una charla sobre HIV y derechos humanos. Dicha charla está enmarcada en las actividades conmemorativas de la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que tendrá lugar mañana jueves 17 de marzo a las 14 en el Salón Blanco del Palacio Municipal. Los encargados de proporcionar la charla serán el señor director de la Promoción de Equidad, Diego Cao, y la señora capacitadora de la Dirección Provincial de Igualdad de Oportunidades, Daniela Castro. Esperan la presencia de toda la población porque el SIDA es una cuestión social que nos involucra a todos, nos mencionan, y especialmente está dirigida a los jóvenes y a aquellas instituciones y agentes sociales involucradas en la problemática de la salud, en la juventud y los factores de riesgo. Más de General La Madrid, el Consejo Deliberante sesionará este martes. Es la cuarta extraordinaria del año, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones que tienen que ver con la actualidad, este miércoles 16 de marzo de este año 2011. La información también en el día de hoy pasa por el Consejo Deliberante de General La Madrid, que ha anunciado en el día de hoy, que el próximo viernes 18 de marzo, a partir de las 21 horas, va a llevar a cabo la cuarta sesión extraordinaria de este consejo. Varios temas son para tratar en esta jornada, en esta noche, el próximo día viernes, pero todos ellos corresponden al departamento ejecutivo, es decir, que no hay proyectos presentados por concejales ni del oficialismo ni tampoco de la oposición. Dentro del tema que se van a tratar, el departamento ejecutivo ha enviado un expediente el cual solicita contratar un abogado en la ciudad de La Plata para atender una causa contra el municipio de General La Madrid que está justamente llevando a cabo en los tribunales de aquella ciudad. Mientras tanto, también un expediente que presenta al Consejo Deliberante del Departamento Ejecutivo, que habla la condonación de deudas a instituciones, especialmente instituciones deportivas y sociales de General La Madrid. Todas ellas tienen que ver en su mayoría con el tema de instalaciones de gas o redes de gas que se realizaron allí por la década del 90 y por ser entidades públicas con muchos metros de construcción de estas líneas de gas y que muchas de ellas inclusive no se utilizan, no han sido pagadas hasta ahora y se mantienen en deuda. Por lo tanto, la postura es condonación de deuda a instituciones deportivas y sociales. También una modificación en la ordenanza fiscal e impositiva sobre la pileta climatizada que ha sido inaugurada en los últimos días. Esto tiene que ver con los costos, con los valores que se va a cobrar de acuerdo a cada familia y los antecedentes que tenga luego de llenar una planilla en la cual cada uno dará a conocer el monto que gana por mes como sueldo los integrantes de la familia. Y luego de un estudio se basará lo que es el valor mensual para pagar en este servicio que tiene el municipio de General La Madrid en el polideportivo. La renovación de un convenio con la organización ALMA, que es quien tiene a cargo la guardería canina, la autorización de un acta de transferencia y un convenio con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, como también un despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde están dando el énfasis al aumento salarial a la Asociación Profesional de la Salud. Estos son ya los temas que adelantamos, que van a ser tratados el próximo día viernes a partir de las 21 horas en la sesión cuarta extraordinaria en este año 2011. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Radio Nacional de Bolivia. AM 1160. Espacio Publicitario. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de La Barría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que La Barría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. General Alvear, se realizó la primera jornada de prevención, jóvenes y minoridad, con la presencia del director general de Relaciones de la Comunidad, ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires. Se realizó en la mañana de este miércoles la primera jornada de prevención de jóvenes y minoridad. El lugar elegido fue el Salón de Actos de la Municipalidad de General Alvear y contó con la presencia del secretario de Gobierno de Hacienda, Jorge Salvador Molica, en representación del intendente municipal Gustavo Marcos, ausente por haber contraído compromisos con anterioridad. El presidente, el honorable Consejo Deliberante, Gustavo Edgar, y el jefe de estación de la Policía Comunal, el comisario inspector Néstor Javier Odriozola, estuvieron presentes. Asistieron además funcionarios del Ministerio de Seguridad, delegaciones de la Departamental 25 de Mayo y seccionales de la zona, representantes de establecimientos educativos, organizaciones no gubernamentales y funcionarios municipales relacionados con el área de minoridad. Las palabras de bienvenida en representación del municipio estuvieron a cargo del secretario de Gobierno, Jorge Molica. Bahía Blanca, actividades en adhesión al centenario de la Asociación Israelita. El director del Instituto Cultural, el licenciado Federico Weiland, señaló que el filósofo Sergio Kovaldov se presentará mañana jueves a las 20 en el Teatro Municipal de Alsina 425. La actividad se enmarca en la programación Bahía Piensa y concretará en conmemoración del centenario de la Asociación Israelita de Bahía Blanca. Además, se indicó que en la ocasión va a disertar sobre ética y existencia, valores judíos universales. El licenciado Weiland resaltó que Kovaldov es ensayista, poeta, traductor y antólogo de literatura de la lengua portuguesa. Asimismo, es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. Roque Pérez, el intendente Hugo Pablo Oreja y la secretaria de la Municipalidad, Mónica Morastieri, informaron de algunas obras que se van a realizar en la ciudad. El informe de José Luis Laredo, Red Regional de Medios. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios, José Luis Laredo. El licenciado Hugo Pablo Oreja, intendente municipal, y Mónica Morastieri, secretaria general de la Municipalidad de Roque Pérez, informaron, entre algunas obras que se van a realizar en nuestra ciudad, que el próximo 7 de abril se licitará la segunda etapa de reconstrucción de Plaza Bartolomé Mitre de nuestra ciudad, donde consultado el intendente Hugo Pablo Oreja, dejó aclarado que el monumento que recuerda a los docentes del distrito, pieza de mármol que fuera donada por Coco McCormick, donde se ha colocado también una placa alusiva, y una copa que fuera donada hace muchísimos años por la familia Brackier, van a ser respetadas en su lugar y en su totalidad. Esto se da precisamente a que cuando se reformó una parte de Plaza Mitre, fue destruido un monumento a la bandera que había realizado el roqueperense Jorge Caro. Debido a esto, la municipalidad de Roque Pérez, el intendente y concejales y demás, recibieron por parte de la comunidad fuertes críticas en repudio a lo hecho. En este caso, el primer mandatario y la secretaría dijeron que se respetarán las formas y los lugares donde fueron desplazados estas dos recordatorios, la copa y también el monumento a los docentes. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios, José Luis Laredo. Olavarría, operativo de tránsito vehicular, secuestraron dos vehículos, fue en marco del programa de seguridad vial y prevención de accidentes en distintos puntos de la ciudad. El operativo de este miércoles arrojó los siguientes datos: 25 actas, un secuestro y un remis por carácter de habilitación obligatoria y seguro de un vehículo modelo Golf por falta de documentación y por circular en contramano. El director de control urbano, Reinaldo Améndola, dialogó con el móvil de Radio Olavarría con Omar René Chamorro y brindó los detalles. Todos los días tratamos de hacer distintos operativos en distintos puntos de la ciudad. Lo que estamos apuntando últimamente con los operativos, más allá de lo que tiene que ver con control de documentación, se está haciendo mucho control de velocidad, que por ahí es uno de los problemas más grandes que tenemos en la ciudad o que ocasiona más cantidad de accidentes. Hoy estuvimos presentes en calle Lavalle, que es una calle muy, muy rápida, y pedido de los vecinos que viven en esa zona. Siempre recibimos las quejas de los excesos de velocidad de las personas que circulan por ahí, entonces estuvimos presentes en Lavalle y lo queremos seguir haciendo. Y lo mismo en distintos puntos de la ciudad. Obviamente que la ciudad es muy grande y por ahí no podemos estar en todos lados, pero la idea es ir cubriendo los sectores que a nuestro entender son más peligrosos. ¿Cómo es el comportamiento de los conductores ahí en Riobamba ahora? Bien, casualmente recién vengo de allá de mirar a ver cómo está funcionando la calle. Lo hacemos todos los días, pasamos un rato, todavía hay gente que maneja por costumbre y no mirando por ahí las señales de tránsito, y se da cuenta que va en contramano cuando ya hizo por ahí media cuadra, pero en general y la mayoría de la gente se adaptó, lo vemos como un cambio positivo, como ocurrió con calle Brown, si bien todavía esto está a prueba, pero ya se puede notar un mejor ordenamiento de la zona con respecto al tránsito. Me refería también con respecto a la velocidad, ¿no? Porque es un lugar que por ahí, como no tiene cruces de calle, o no tiene todos los cruces de calle, invita a poner a acelerar un poco más. Sí, bueno, por eso, o sea, por eso es también que se largó con esta prueba de la calle, ¿no? Si bien se ordenó, para nuestro entender, el tránsito, a veces trae como consecuencia estas cosas que decís vos, que por ahí invita a que la gente vaya un poco más ligero. Por eso también la presencia nuestra. La idea es ver en un futuro de hacer algo en ese sector como para poder disminuir la velocidad que se nos generó con este cambio. Igualmente, más allá de eso, y por comentario de los mismos vecinos de la zona, ha disminuido la accidentología en el lugar, que era un problema que teníamos en ese sector. ¿Cuándo arrancaría el semáforo del Valle Saavedra? Estamos esperando que lleguen los materiales de los proveedores para poder armarlo. Calculo que lo que queda esta semana, la semana que viene, donde ya estén los materiales, se coloca y se pone en funcionamiento enseguida. La palabra del director de control urbano de Olavarría, Reinaldo Améndola, en diálogo con Omar René Chamorro. AM1160. Espacio publicitario. El viernes a las 19 horas se iniciarán las actividades para la inauguración del Paseo Padre Jesús Mendía. Viernes. Te esperamos en San Martín, entre Rivadavia y Vicente López. Un nuevo lugar para el encuentro. Olavarría está cambiando. Gestión José S. Berry. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. En Olavarría, 24 grados 4, la temperatura 48, el porcentaje de la humedad, viento del sudoeste a 4 kilómetros la hora. El pronóstico para lo que resta de la jornada está anunciando cielo algo nublado, vientos leves del sector oeste, rotando al sector norte y aumentando a moderados. En Olavarría, la temperatura 24 grados 4 décimas. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.